esa mirada se ve el esmero. No quieres que de tu lado me vaya, no quieres que de tu lado me vaya. Y en esa mirada se ve el esmero. La plenitud del cariño te lo he entregado a ti. Y si tú a mí me echaras al olvido, colegiala de pena voy a morir. Colegiala de pena voy a morir. Y si tú a mí me echaras al olvido. Ay, morir de pena. Ay, morir de pena. Entre las colegialas, tú eres la más bonita. De besar esos labios me sobran ganas. Tiene aliento de rosa tu boquita. Tiene aliento de rosa tu boquita. De besar esos labios me sobran ganas. Vienen las vacaciones, te me vas cariñito. Porque te quiero tanto, mi amorcito. Te pido por favor, no me abandone. Te pido por favor, no me abandone. Porque te quiero tanto, cariñito. Ay, morir de pena. Ay, morir de pena. Ay, morir de pena.